Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Siempre lo hacemos todos los viernes en esta tradición radiofónica que hacemos ya desde hace muchos años. Llevarle el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo, en esta ocasión desde el Centro Cultural Tacna. Y vamos a tener un programa muy, muy interesante. Tendremos obras de Anatoly Liadov, de Igor Stravinsky, de Sergei Rachmaninov, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. Y en esta ocasión tendremos como solista al excelente pianista cubano Jorge Luis Prats. Bueno, le puedo comentar que la cereza del pastel, por decirlo de una manera, será justamente el concierto para piano y orquesta número 3 de Rachmaninov. Si bien este compositor ruso es famoso por sus obras de cámara, sinfónicas, básicamente ha trascendido la escena musical por los dos primeros conciertos. El primero y el segundo, que incluso ha sido soundtracks de algunas películas del siglo pasado, mediados del siglo pasado, en donde el segundo movimiento incluso fue utilizado para hacer una pieza que tuvo mucho éxito ya en la década de los 70. Pero bueno, le comento, Sergei Rachmaninov es un compositor ruso muy importante y sobre todo adorado por los pianistas, porque, le comento, los dos primeros conciertos son muy, muy famosos, muy interesantes, pero el tercero es de grandes ligas. ¿Qué quiero decir con esto? El tercer concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninov le implica al pianista que lo vaya a ejecutar un dominio técnico que, digamos, podríamos decir que es endemoniadamente difícil. Un dominio técnico y sobre todo conocer el estilo armónico de Sergei Rachmaninov, pero sobre todo tocar a Rachmaninov implica tener, digamos, un bagaje no solamente musical, técnico, pianístico, sino también un bagaje de vida, un bagaje de historia de vida, porque la música de Rachmaninov tiene justamente impresas esas cosas. No solamente es un virtuosismo técnico en el piano, un virtuosismo en el ámbito de la orquestación, un virtuosismo en el ámbito de la musicalidad, sino también implica haber ido por la vida conociendo los lados oscuros y los lados luminosos que cualquier ser humano en el ámbito que se desempeñe pudiese encontrar. Y tocar la música de Rachmaninov implica justamente eso, tener la experiencia, el dominio técnico, la excelente solvencia musical para poder abordarlo decorosamente y, por otro lado, reconocer toda esta parte del alma de Rachmaninov que tiene cosas, como le comento, muy luminosas, que seguramente en el ámbito de su vida tocó cosas maravillosas en el ámbito emocional, pero seguramente también cosas tormentosas que imprime justamente en sus obras. Y el caso de este concierto, el número 3 para piano y orquesta, no es la excepción de su obra. Le comento, pocas veces se toca, y no digamos porque no sea una obra que sí es difícil, pero en el caso de las orquestas y de los pianistas que lo abordan, pues deben tener la solvencia musical, sino que, digamos, tener quien aborde este tipo de obras seguramente anda también viajando por el mundo tocándolas, porque es un concierto, si bien difícil, pero cuando se propone y se toca, también es de una audiencia notable. Para los audiófilos, los melómanos, y sobre todo a quienes les gusta Rachmaninoff, seguramente se van a dar cita en este concierto, porque escucharlo en vivo también es un hito. No es tan fácil escuchar el concierto número 3 de Rachmaninoff en vivo, y bueno, afortunadamente dentro de la programación de estos conciertos de la Sinfónica de Jalapa correspondientes al año 2017, tenemos la fortuna de estar en el Centro Cultural Tlacna para llevarlo a través de las ondas cristianas de Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 de frecuencia modulada, y también por internet en www.v.mx/radio/transmisión. Bueno, le comentaba al principio de la transmisión que esto es la cereza del pastel, pero vamos a iniciar justamente con una obra de Anatoly Yadov que se llama Kikimora. Después seguirá la suite Pulcinella de Igor Stravinsky, que tiene algunos movimientos interesantes. Y con respecto al primer autor, déjeme comentarle que Anatoly Yadov, nacido en 1855 y muerto en 1914, es principalmente conocido por sus poemas sinfónicos inspirados en tres populares cuentos rusos: Baba Yaga, El Lago Encantado y Kikimora, que será justamente la obra que escucharemos esta noche. Anatoly Yadov, a pesar de poseer un gran talento que fue reconocido por personalidades como nada más y nada menos que Rimsky-Korsakov o Modesto Mussorgsky, su tendencia a la postergación y su personalidad descuidada fueron causantes de muchos problemas a lo largo de su vida. Como un ejemplo, se puede citar la expulsión del conservatorio de San Petersburgo por su constancia e inasistencia a las lecciones, o el hecho de serle retirada la comisión para componer la música del ballet El Pájaro de Fuego por su incapacidad para completar el trabajo. Sería Igor Stravinsky quien realizaría posteriormente esta tarea. No obstante, sus canciones y obras cortas son reconocidas hasta el día de hoy. Kikimora, scherzo fantástico, se inspira en la leyenda de un ser mágico del mismo nombre, quien produce ruidos por las noches, atormenta a los niños y aniquila a quien los descubre. El monstruo crece mágicamente en las montañas. Desde el amanecer hasta el atardecer, Kikimora se balancea en una cuna de cristal con malas intenciones para el mundo. Lo que esas intenciones representan es algo que da para la imaginación de cada quien. La apertura lenta de la obra nos dispone para la llegada de la bestia madura del escenario, acompañada del crujido, golpes, chillidos y silbidos nocturnos, mientras gira misteriosamente sus alas amenazantes. La obra fue estrenada en 1910 en San Petersburgo. Eso es con respecto de la primera obra que vamos a escuchar. Ya estamos a unos breves minutos para que inicie formalmente este concierto. Que le comento, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna. Ya vemos cómo los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa se encuentran ya ocupando sus sitiales. Ya también el público se está dando cita, porque déjeme decirles, es muy emocionante, al menos para un servidor, poder escuchar en vivo este concierto para piano y orquesta número 3 de Sergei Rachmaninoff. De hecho, le comento, estas obras de Sergei Rachmaninoff, los tres conciertos, fueron motivo para una producción de selecciones musicales de autor en la primera temporada, en donde hablábamos justamente de la genialidad de Sergei Rachmaninoff con respecto no solamente de sus conciertos para piano, sino de toda su obra sinfónica, y sobre todo de las obras cortas. Por ejemplo, hay una obra que se llama Vocalis, que me parece que es de las obras cortas de Rachmaninoff más bellas, porque seguramente contacta con la parte más cercana de su espíritu, y entonces nos brinda una obra que ha trascendido también, así como estos conciertos para piano, pues el tiempo, y cada vez que se interpreta el Vocalis siempre nos crea una disposición espiritual muy interesante. Hay muchas versiones del Vocalis para piano solo, para violonchelo y piano, para versión coral, incluso para versión orquestal. Es de tal factura perfecta esta obra de Sergei Rachmaninoff, que con esa pequeña obra que se llama Vocalis, usted, si no lo conoce, puede buscarlo en la red, Vocalis de Sergei Rachmaninoff, y seguramente va a tener un momento de mucho solaz, pero sobre todo de mucha paz. Bueno, ¿qué es lo que sigue después de Anatoly Yadov y esta obra, este poema sinfónico Kikimora Opus 63? Tendremos la suite Pulcinella de Igor Stravinsky. De hecho, déjeme decirle que el programa de esta noche se llama De la vieja y la nueva Rusia, dado que estos compositores justamente pertenecen a la misma tierra, ¿no? Entonces, lo que escucharemos en segundo término será la suite Pulcinella de Igor Stravinsky, con los movimientos que son 8, sinfonía, serenata, scherzino, allegretto y andantino, tarantela, tocata, gavotta con dos variaciones, vivo y minueto final. Y incluso aquí vamos a tener un cambio en la disposición del programa, porque tradicionalmente en los conciertos de la Sinfónica de Jalapa inician con una obra corta, después viene el concierto propiamente dicho, se hace ya de, como en este caso del piano, pero bien puede ser de violín, o bien puede ser de guitarra, o bien puede ser de cualquier otro instrumento solista, y después concluir con una obra larga, como es el caso de la suite Pulcinella. Sin embargo, la disposición de las obras esta noche es diferente. Tendremos la obra corta del principio con Anatoly Liadov y Kiki Bora, y la obra larga, que es después del intermedio, la tendremos en segundo lugar, que es la suite Pulcinella de Igor Stravinsky, y al final pues tendremos el concierto para piano y orquesta número 3, opus 30, de Sergei Rachmaninoff. Los movimientos son allegro ma non tanto, intermezzo adagio y finale a la breve. En esta ocasión tendremos al solista Jorge Luis Prats en el piano y bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular desde hace ya más de 4 años y viene por un segundo periodo dirigiendo la Sinfónica de Jalapa, y lo cual nos da mucho gusto en lo particular, dado que en esos 4 años que ha sido titular de la Sinfónica de Jalapa ha propuesto cosas muy interesantes, novedosas, incluso algunos estrenos en Jalapa y algunos estrenos mundiales incluso. Y bueno, el hecho de que se haya programado este concierto para piano y orquesta, el número 3 de Sergei Rachmaninoff, pues es muy muy afortunada la selección. Y seguramente vamos a tener dentro del público pues pianistas nobles y seguramente algunos maestros de piano y algunos pianistas también reconocidos. Ya hemos visto en el lobby, en lo que vimos por los programas de mano, algunos pianistas que conocemos en el ámbito de la música académica de la Universidad Veracruzana, muy buenos. Y bueno, finalmente, escuchar a un pianista como lo es Jorge Luis Prats también debe ser una cátedra, ver cómo se interpreta en vivo, sobre todo ese concierto que le comento es dificilísimo, técnicamente dificilísimo, musicalmente, porque tiene que haber una simbiosis cuasi perfecta entre el ejecutante y la orquesta. Entonces bueno, nos espera una audiencia muy muy interesante de este concierto. Y discúlpeme si hago mucho hincapié en esta obra. Lo que pasa es que realmente no es muy recurrente que se toque, por lo que le comento, es muy difícil y me parece que hace muchos años ya que en Jalapa no se interpreta este concierto, y que bueno que en la temporada número 1 de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa pues tengamos la oportunidad de escucharlo en este programa que se llama De la Vieja y la Nueva Rusia. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná por la frecuencia de Radio V, el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. En vivo desde el Centro Cultural Tlacná, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Ya estamos escuchando algunos violines que están afinando. Le comento que vemos todavía que llega gente a ocupar sus sitios para escuchar este concierto. Ya los músicos están dispuestos en sus sitiales y seguramente no tardará Lanfranco Marcelletti ingresar al escenario para explicar el porqué de La Vieja y la Nueva Rusia, como siempre es su costumbre dar esta información para que el público no solamente se quede con la información impresa del programa de mano, sino también de lo que comenta Lanfranco Marcelletti en cada concierto, que también le da un toque coloquial y acerca muchísimo más a su audiencia, al público que viene cada viernes a escuchar la Sinfónica de Jalapa, y crear este vínculo y este puente de comunicación, pues que ya es una costumbre también, una muy buena costumbre de Lanfranco Marcelletti, porque rompe esta cuestión solemne que antes se respiraba en los conciertos académicos y de música académica. Esto, porque bueno, finalmente también debemos decir que Xalapa es propiamente una ciudad estudiantil. La Universidad Veracruzana tiene muchas facultades en nuestra ciudad, y sobre todo porque la Facultad de Música es un referente en cuanto al semillero de músicos noveles que son muy buenos y que de alguna manera llevan la estafeta de la Escuela de Música de la Universidad Veracruzana, que es muy buena, y que incluso tenemos muchos chicos de otros estados estudiando en la Facultad de Música, puesto que tiene esta virtud de tener grandes maestros y un programa de estudios muy interesante, de tal manera que los ejecutantes pueden salir con una solvencia musical excelente que les permite, ya sea músicos de fila, ingresar a las orquestas sinfónicas más importantes del país, o como solistas también estar becados en otras, en otros países para perfeccionarse, puesto que el plan de estudios de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana da justamente para eso, para que sus egresados puedan desempeñarse con mucha soltura y sobre todo con mucho profesionalismo en cualquier lugar del mundo. Y esto pues nos da muchísimo gusto, dado que la Universidad Veracruzana es una universidad orgullosamente pública y que, a pesar de los pesares, no solamente hablo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional y mundial, se está viviendo una crisis económica. Y bueno, el hecho de que una universidad pública como la nuestra pueda, a pesar de muchas cosas, solventar académicamente y con conocimientos, en el caso de los músicos que egresan de la Facultad de Música, para poder pararse en cualquier escenario del mundo con todo decoro, pues habla muy bien de lo que se hace en la Universidad Veracruzana. Estamos escuchando ya el protocolo de protección civil, que indica al público asistente pues todo lo que hay que saber si hubiese el caso de alguna contingencia: las puertas laterales para salir ordenadamente, los puntos de encuentro, en fin, todo esto que es también un ejercicio que redundaría seguramente en un desahogo, en dado caso, en un desahogo, digamos, sin mayores aspavientos, en dado caso de que hubiese algún tipo de contingencia. Después vamos a escuchar la afinación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Para quien nos escucha recientemente o quien nos escucha por primera vez en esta transmisión, le comento que es un ejercicio obligado el hecho de afinar la orquesta antes de ejecutar cualquier tipo de obra, ya sea de cámara, ya sea sinfónica, ya sea grupos pequeños como pueden ser un trío, un dúo. Ahí vemos a Lanfranco Marcelletti en el escenario y vamos a escuchar qué tiene que decir con respecto a este programa de la vieja y la nueva Rusia. Y este es un concierto que trae algo muy interesante, porque trae tres compositores rusos. La Rusia, tanto en composición como también en escuela para instrumentistas, tiene una tradición enorme, es muy importante. Vamos a traer el primer compositor, Diadoc, un compositor esencialmente del siglo XIX, porque nace en 1875. Pero fue un compositor que muchos dicen que es de segunda categoría. La verdad, yo no solamente lo he visto así, es un compositor, pero que encuentra su genialidad en las piezas cortas. Por eso hay muchas piezas de piano de Diadoc que son bellísimas, que ustedes van a escuchar. Sus piezas para piano son muy bonitas. Para orquesta, me parece que escribió un ballet o una ópera, no sé qué se refiere a eso, pero dejó piezas cortas. La que vamos a escuchar hoy, que tiene 7 minutos, muy cortita, habla de Vicky Warren, que es especialmente un espíritu que asusta la carta, escuchamos los ruidos. La verdad, Vicky Warren es un espíritu casero, asustador, femenino. Voy a saber que en Rusia hay otro significado para Vicky Warren, pero un poco diferente, pero sí habla, es interesante escuchar, porque Diadoc, profesor de Prokofiev y Miaskovsky, trae la tradición de Vicky Warren, de Vince gran profesor de composición, como el director de Prokofiev, que trae una pieza algo difícil también, es muy interesante, de muy poco tiempo, puede ser como y hablar de Stravinsky. Se piensa que estas obras fueron escritas en un intervalo de 13 y 14 años, entre 1908 hasta 1922, que muestran tres caracteres totalmente diferentes. Stravinsky es una persona que, al mismo tiempo con Schoenberg, bueno, en Viena, propone una música escrita diferente. O sea, la consagración de la primavera, Ajas de Fuego, los tres grandes primeros de gusto. Bueno, ahí tenemos la voz de Laura Comercelletti, que siempre es como su costumbre explicar y contextualizar los conciertos. Sin embargo, al parecer nuestro audio tiene algún problemilla por ahí y no queremos que usted se pierda en el querer entender qué es lo que dice Laura Comercelletti. Vamos a comentarle con respecto de la primera obra de Anatoly Liadov, que le acabo de comentar, será lo que escucharemos en unos breves minutos, y porque este programa se llama De la Vieja y la Nueva Rusia, seguramente porque estamos hablando de los diferentes contextos históricos en lo cual fueron compuestas estas obras de Anatoly Liadov, Igor Stravinsky y Sergei Rachmaninov, que ya son incluso compositores nacidos en el siglo XIX, pero muy cercanos ya al siglo XX, y murieron justamente en el siglo pasado. Entonces, esto habla justamente de la transición musical que se daba en el siglo XIX y en el siglo XX, con toda esta nueva corriente musical que dio para mucho el impresionismo, etcétera, ¿no? Bueno, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. El concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado De la Vieja y la Nueva Rusia, correspondiente este viernes 17 de marzo del año 2017. Estamos a unos breves minutos de que inicie propiamente este ejercicio musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en un concierto que es muy, muy, muy interesante por los autores que se abordarán en este concierto. Después de lo real y lo fantástico de Anatoly Liadov con esta obra Kikimora, vamos a escuchar a Igor Stravinsky. Y bueno, Igor Stravinsky, déjeme comentarle lo que nos dice el programa de mano al respecto. En 1919, el exitoso empresario Sergei Diaghilev le propuso a Igor Stravinsky, compositor nacido en 1882 y muerto en 1971, escribir un ballet basado en partituras de Pergolesi y otros autores barrocos. La idea no resultaba especialmente atrayente para un hombre que tan solo unos años antes había provocado uno de los mayores escándalos en la historia de la música con el estreno de La Consagración de la Primavera. Y es que, como le comentaba, abrevaron, digamos, en la música del siglo XIX, y después en el siglo XX empezaron a hacer cosas que para su momento, como fue el caso de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, que rompió con los cánones musicales de entonces y que causó pues mucha controversia, justamente tiene que ver y lo vamos a ver justamente y escuchar. La música de Anatoly Liadov nos va a sonar de una manera, y después Igor Stravinsky va a sonar de otra, y Sergei Rachmaninov pues va a sonar de otro modo, que tiene que ver con los periodos del contexto musical histórico de Diaghilev, de Stravinsky y de Rachmaninov. Pero estábamos hablando de Igor Stravinsky, en el sentido de que Sergei Diaghilev, un empresario de aquel entonces, pues le propuso a Stravinsky componer un ballet, bueno, escribir la música para un ballet basado en partituras de autores barrocos. Y no obstante la insistencia de Diaghilev, pues al final rindió frutos, y el resultado fue Pulcinella, una obra que marcaría el inicio del periodo neoclásico del autor, el cual rendiría algunas de las páginas más elegantes de la música del siglo XX. Pulcinella es el nombre de un conocido personaje de la comedia del arte napolitana, y en torno a él gira el trama del ballet. El autor recreó la música del barroco italiano y le otorgó un aspecto moderno, cambió texturas, alteró temas intercalando ritmos contemporáneos, pero respetó las melodías y la base armónica del barroco, resultando en una espléndida partitura. Pulcinella es considerada la primera obra neoclásica de Stravinsky, etapa que se caracteriza por el retorno a estilo propio del siglo XVII y XVIII. El ballet fue estrenado en la Ópera de París el 15 de mayo de 1920, bajo la dirección de Ernest Assermet. De la música del ballet, Stravinsky extrajo posteriormente la suite de Pulcinella, estrenado en Boston en 1922. Esto es con respecto a la obra, la suite Pulcinella de Igor Stravinsky, que estaremos escuchando como segunda obra de este concierto. Y bueno, lo que escucharemos al final será justamente el concierto número 3 de Sergei Rachmaninoff. Bueno, ya vemos que la Franco Marcelletti ha terminado de dar la explicación con respecto de este concierto, y bueno, estamos a breves minutos de que inicie este concierto. Vemos que el concertino ya se acerca al podio, saluda al auditorio, al público, y ya le da la indicación al oboe para que emita la nota universalmente conocida, que es la de 440 kHz, para que sirva de referencia y la orquesta afine en sus diferentes tesituras. Ahí escuchamos, y bueno, ya estamos muy cerca de que inicie este concierto. Después de el ritual musical de la afinación, dispongámonos a escuchar de Anatoly Liadov esta obra, Kikimora, opus 63, y lo estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia de Radio V 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Y quiero aprovechar estos breves momentos para saludar a todas las personas que nos escuchan, ya sea por la red, ya sea por la radio aquí en Xalapa, o hacia, en otras ciudades donde llegue nuestra señal, y por la red, sobre todo, que nos escuchen en otros sitios del mundo. Ojalá nos estén escuchando y nos envíen pues una retroalimentación. Ya vemos a Franco Marcelletti, ya está en el podio, y escuchemos entonces Kikimora de Anatoly Liadov por Radio Universidad Veracruzana desde el Centro Cultural Tlacna. Escuchemos. Escuchamos de Anatoly Liadov la obra Kikimora, Opus 63, en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, un concierto titulado La Vieja y la Nueva Rusia. Vamos a escuchar a continuación la suite Pulcinella de Igor Stravinsky, con los movimientos Sinfonía, Serenatas, Gersino, Allegretto y Andantino, Tarantela, Tocata, Gavotta, con dos variaciones, Vivo y Minueto Final. A unos breves minutos de que dé inicio esta obra de Igor Stravinsky. Y bueno, dejé comentarle. Sergei Rachmaninoff, de la vieja Rusia en el nuevo mundo. Los conciertos de Rachmaninoff no se tocan, se viven. Christian Zimmermann, un pianista notable, quien hace esta afirmación, y es lo que le comentaba al principio de la transmisión. Hay que vivir la música de Rachmaninoff, y para vivir la música de Rachmaninoff, uno debe tener justamente con qué vivirla. Muchas experiencias, mucho bagaje, no solamente en el ámbito musical, sino en el ámbito de la vida, para que podamos entender justamente toda esta pasión y todo este cúmulo de experiencias, pero sobre todo la riqueza de un espíritu tan grande como el de Sergei Rachmaninoff, que pudo imprimir en su música todas las emociones humanas, tanto las sublimes como las no tanto, los lados oscuros y los lados luminosos. La obra de Sergei Rachmaninoff tiene mucho, mucho que brindarnos en ese sentido. Bueno, ya casi vamos a continuar con esto que es la suite Pulcinella de Igor Stravinsky. Le voy a volver a comentar los movimientos: Sinfonía, Serenata, Gersino, Allegretto y Andantino, Tarantela, Tocata, Gavotta con dos variaciones, Vivo y Minueto Final. Esto será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su titular Lanfranco Marcelletti. Bueno, le comentaba que Pulcinella es el nombre de un conocido personaje de la comedia del arte napolitana, y en torno a él gira la trama del ballet. El autor recreó la música del barroco italiano y le otorgó un aspecto moderno. Cambió texturas y alteró temas intercalando ritmos contemporáneos, pero respetó las melodías y la base armónica del barroco, resultando en una espléndida partitura. Pulcinella es considerada la primera obra neoclásica de Igor Stravinsky. Y ya está la Franco Marcelletti en el podio. Vamos a escucharla entonces con los movimientos Sinfonía, Serenata, Gersino, Tarantela, Tocata, Gavotta, Vivo y Minueto Final. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa por Radio V. Thank you. Thank you. Thank you.

Su atención, por favor. Iniciamos el viaje. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 17 de marzo, un programa titulado De la Vieja a la Nueva Rusia. Y al respecto déjeme comentar lo siguiente. Durante el verano de 1909, en la tranquilidad de su finca Ivanovka, a 300 kilómetros de Moscú, Sergei Rachmaninov comenzó la composición de su tercer concierto para piano, este junto con su concierto para piano número 2. Serían las obras fundamentales que presentaría en su primera gira por los Estados Unidos de América, que comenzaría en el otoño de ese mismo año. Para Rachmaninov, la dificultad de conciliar su triple carrera como pianista, director y compositor se estaba convirtiendo en una realidad problemática. Presentarse en Estados Unidos como un pianista virtuoso, que además interpretaba sus propias obras, era un proyecto sumamente estimulante. Así que en octubre, zarpó con dirección al continente americano. Durante la travesía, Rachmaninov practicó incesantemente la complicadísima parte solista de su recién terminado concierto, usando dentro de su camarote un piano sin sonido. La experiencia de la gira tuvo un saldo desagradable para el compositor. Como resultado del agotador calendario pactado, Rachmaninov lo recordaría así años más tarde. Ofreció un concierto casi cada día durante 3 meses enteros, y fue un verdadero suplicio. No obstante, la gira fue un éxito entre el público y la crítica, y el 28 de noviembre de 1909 fue estrenado el concierto para piano número 3 con la Orquesta Sinfónica de Nueva York dirigida por Walter Damrosch. Pero el verdadero punto culminante ocurrió el 16 de enero de 1910, cuando la obra fue interpretada nuevamente, esta vez por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigido nada más y nada menos por Gustav Mahler, entonces director titular de la citada agrupación musical. Rachmaninov relataría posteriormente que la experiencia de tocar bajo la batuta de Gustav Mahler fue ampliamente motivadora, gracias a la dedicación, la disciplina y el entendimiento musical encarnados en el director. Las críticas hacia este concierto fueron buenas, pero en algunas reservas, como la escrita en el The New York Herald, la obra, sin duda, decía este periódico, se sitúa entre los conciertos para piano más interesantes de los años recientes, aunque su excesiva duración y dificultad extrema lo limitan a no poder ser interpretado por cualquiera que no sea un pianista de excepcionales poderes técnicos. Y ciertamente, la extrema dificultad técnica de este piano, de este concierto para piano, fue una limitante en su camino por convertirse en la obra de suma popularidad que hoy es en día. A diferencia del concierto para piano número 2, que demostró ser un éxito inmediato. Al respecto, basta con decir que Josef Hoffmann, el gran pianista polaco a quien Rachmaninoff dedicó el concierto, nunca se decidió a interpretarlo. Y con todo, el concierto, el número 3 que vamos a escuchar a continuación, ese concierto ha trascendido su recepción inicial. La excepcional sencillez y belleza del primer tema, presentado por el piano, evoluciona rápidamente hacia pasajes de mayor dificultad con una creciente y apasionada emotividad que se extiende durante los 3 movimientos. La genialidad del tratamiento de la orquesta y el instrumento solista dotan al concierto de una constante unidad y balance sonoro. Durante un siglo, el concierto ha sido la carta de presentación de algunos de los pianistas más importantes del siglo XX y del actual. De singular importancia fue Vladimir Horowitz, quien realizó la primera grabación de este concierto en el año de 1930. Incluso antes que el propio compositor realizara la propia, y lo mantuvo entre su repertorio predilecto durante toda su carrera. Al estallar la Revolución Soviética en 1917, Rachmaninoff abandonó Rusia y después de unos meses de deambular por Europa, se instaló definitivamente en los Estados Unidos de América al final de la década de 1910. Años después, en 1942, Sergei Rachmaninoff decidió cambiar su residencia de Nueva York a un sitio con un clima más amable y entonces se mudó a Beverly Hills en Los Ángeles, tan solo a unos kilómetros de donde residía Igor Stravinsky en West Hollywood. Entre ambos compositores, conocidos desde sus años jóvenes en Rusia, existía un largo historial de desaprobación, reservas y admiración mutuas. Tanto de un lado como del otro, se expresaban de igual modo descalificaciones y elogios. Después de varios años de alejamiento, en California se reencontraron en una cena organizada por sus respectivas esposas. Aquella noche fue el reflejo de su relación. Dos personas que compartían una gran pasión por el arte y la creación, que diferían fundamentalmente en la idea del camino que debía tomar la música del siglo XX, pero a que pesar de ello podrían mantener coincidencias entrañables. El exilio, la preocupación por la guerra y el destino de sus hijos distantes. Al cabo, seres humanos ambos. Pues bueno, esto es lo que tenemos en el programa de mano de esta noche, del concierto de esta noche, escrito por Enrique Vázquez Selem, Diana Flores y Moisés Martínez, quien son del staff de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues a unos breves minutos de que inicie la segunda parte de este concierto y con el que finalizará esta jornada musical, el concierto para piano y orquesta número 3, opus 30, de Sergei Rachmaninoff, con los movimientos Allegro ma non tanto, Intermezzo, Adagio y Finale a la breve. En esta ocasión tendremos la presencia del solista Jorge Luis Prats, pianista cubano, y todo esto bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada, XHRV. Y también por la red, en www.v.mx/radio/transmisión. En vivo desde el Centro Cultural Tacna, que está ubicado en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Está finalizando el intermedio y ya vemos cómo los asistentes ya están ocupando sus sitios y también los músicos de la Sinfónica de Jalapa están prestos ya para llevar a buen término esta jornada musical excelente, excelente por la talla de los compositores que la Orquesta Sinfónica de Jalapa aborda esta noche. Anatoly Liadov e Igor Stravinsky, que estuvieron en la primera parte de este programa, y lo que finalizará el concierto es Sergei Rachmaninoff con su concierto para piano y orquesta número 3, opus 30. El concierto más esperado, supongo, para los pianistas que viven en Jalapa, ya como estudiantes, ya como maestros, como catedráticos de la Facultad de Música. Siempre es muy interesante poder ver el ejercicio musical de un pianista como la talla de Jorge Luis Prats y abordar un titán de la música rusa como lo es Sergei Rachmaninoff en este programa titulado De la Vieja y la Nueva Rusia. el programa correspondiente este viernes 17 de marzo del año 2017, esta jornada musical, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, presentando este concierto dedicado a los compositores rusos. Pero bueno, nunca será de más reiterar lo que es la Sinfónica de Xalapa, que no solo es la sinfónica más antigua de México, sino que a lo largo de los años ha logrado posicionarse como una de las mejores de nuestro país, con un sólido repertorio que ha marcado la pauta a otras orquestas mexicanas. De hecho, la Orquesta Sinfónica ha sido y sigue siendo una alianza de espléndidos músicos que trabajan para mostrar a la audiencia que la música es una de las manifestaciones más elevadas del espíritu humano y que el lenguaje musical no entiende de fronteras, sino de sensibilidades. En las filas de la Sinfónica de Xalapa comparten el amor por la música ejecutantes mexicanos y de un amplio etcétera de nacionalidades que a lo largo de su historia han enriquecido la visión cosmopolita de la música. Por otro lado, desde el año 2012, el director artístico de la misma es el maestro Lanfranco Marcelletti, nacido en Brasil y formado musicalmente en su país, además de estar estudiando en Suiza, en Austria, en Estados Unidos y en Italia. El 23 de agosto del año 2013, bajo la dirección artística de Lanfranco Marcelletti, abrió sus puertas este centro cultural, la Sala de Conciertos Lagna, que es la sede desde entonces de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. La nueva sede, una de las mejores salas de música sinfónica de México y hay quienes dicen de toda América Latina, que es un recinto expresamente construido para la música sinfónica con todo el esmero técnico desarrollado por la ciencia de la acústica. Su inauguración y puesta en marcha son muestra de la pasión con la que se vive la música sinfónica en nuestra ciudad, en Xalapa, en Veracruz y por supuesto en nuestro país. Pues bueno, esto es lo que es la Sinfónica de Xalapa, el organismo sinfónico más antiguo de nuestro país, orgullosamente universitario, orgullosamente mexicano. Ya a breves minutos para que finalice esta jornada musical con el concierto número 3 para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti y Jorge Luis Prats, pianista solista de esta noche. Ya vemos el piano de cola dispuesto ya en el centro del escenario, un piano de cola muy bello que a fuerza de ser tocado tan asiduamente ha adquirido un sonido bastante interesante. Y bueno, ya estamos viendo cómo los músicos, los que faltaban, ya están situándose en sus respectivos lugares, y así como el público asistente también ya está en la espera justamente de que este concierto continúe. Pues bueno, esto es con respecto a este concierto. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna este concierto de la Sinfónica de Xalapa, titulado La Vieja y la Nueva Rusia, con obras de Anatoly Liadov, Igor Stravinsky y Sergei Rachmaninoff. Un concierto de suyo interesante, muy importante para la Orquesta Sinfónica de Xalapa y sobre todo muy importante para los pianistas, porque va a ser como una cátedra de piano muy interesante, como una clase maestra, no solamente por la calidad del solista, sino también por esta simbiosis del sinfónica con el piano, para poder escuchar a Sergei Rachmaninoff en su concierto para piano y orquesta número 3, opus 30. A breves minutos de que continúe y finalice este concierto, le comento que aprovechando los minutos que nos restan, para invitarle a que escuche mañana en punto de las 11:05 de la mañana la serie Selecciones Musicales de Autor que produce y conduce su servidor. Y abordamos la semana pasada el ciclo de Lieds de Schubert, de Franz Schubert. Iniciamos con La Bella Molinera y la semana pasada abordamos los primeros leads. Mañana continuaremos con La Bella Molinera y finalizaremos esta jornada con la música de Franz Schubert, con su primer ciclo de canciones, que es La Bella Molinera, el próximo sábado. Y continuaremos con los siguientes libros de leads de Franz Schubert, con El Canto del Cisne y El Viaje de Invierno. Cada serie de estos leads consta de 3 programas de selección musicales de autor. Le recomiendo ampliamente que lo escuche, dado que el contexto musical de Schubert con el ejecutante, que en este caso es el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, bajo el acompañamiento de Gerald Moore, quien es un pianista también que se dedicó justamente a acompañar solo la música de Schubert, pues hacen un dúo maravilloso. Y sobre todo exponer la música de Franz Schubert, que no solamente montaba la música, los poemas, sino que realmente pudo adentrarse a la genialidad y a la lírica de un poeta contemporáneo de Franz Schubert, que era Wilhelm Müller, y quien escribió justamente esta historia de La Bella Molinera y El Canto del Cisne. Entonces lo invito para que nos sintonice mañana en punto de las 11:05 de la mañana. Selecciones musicales de autor. Continuaremos con el ciclo de canciones de Franz Schubert en la interpretación de Dietrich Fischer-Dieskau y el piano de Gerald Moore. Pues bueno, ya quedan pocos minutos para que Gianfranco Marcelletti y Jorge Luis Prats lleguen al escenario y den cuenta de su profesionalismo y de solvencia musical, uno en la dirección, otro en la ejecución del piano, para poder llevar hasta ustedes el concierto número 3 para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff, Opus 30. Los movimientos de este concierto son Allegro ma non tanto, Intermezzo Adagio y Finale a la breve. Estamos esperando, ya todo el mundo está en su sitio a la expectativa de que en cualquier momento entrarán Gianfranco Marcelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa, y Jorge Luis Prats, solista, pianista cubano, que en esta ocasión está acompañado por la Orquesta Sinfónica de Jalapa en un concierto muy interesante, un concierto que se ha llamado La Vieja y la Nueva Rusia, donde se abordaron 3 compositores importantes: Anatoly Liadov, Igor Stravinsky y Sergei Rachmaninoff, con este concierto número 3. Y déjeme decir que yo estoy un poco nervioso porque me emociona mucho poder escuchar este concierto en vivo. Le comento, si me lo permite, este concierto es de piano, es de uno de mis favoritos, si no el que más, porque realmente musicalmente tiene muchas cosas que brindarnos, y sobre todo porque uno se recrea también escuchando e imaginándose cómo puede ser tocadas tantas notas con tanta precisión, con tanta maestría. Evidentemente, como lo comentábamos en el programa de mano, para tocar este concierto se debe ser muy buen pianista, tener una técnica impecable y unas habilidades motrices en las manos que puedan llevar a feliz término la ejecución de un concierto tan, tan difícil, pero tan, tan bello también. Y es importante decirlo, en el ámbito de la música hay quienes traen el talento, digamos, no solamente de un oído absoluto o de un buen oído, de una buena cuestión rítmica y métrica, sino también es muy importante que un ejecutante pueda tener un desempeño motriz, de motricidad en sus manos para poder llevar a feliz término obras tan difíciles como es el caso de esta noche, como es el caso de este concierto para piano y orquesta Rachmaninoff número 3. De verdad, le pido que ponga atención a este concierto por eso que le comento, la riqueza musical y sobre todo la cuestión de la gran dificultad para ejecutar este concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff. Deje de comentarle que también me llama mucho la atención y que ya todo el mundo está en su sitio, ya los músicos, ya el público asistente, ya nosotros acá en la cabina de radio viendo y esperando. Se nos hace un poco raro que esté tardando un poco más de lo acostumbrado, pero bueno, esto hace crecer la expectación y la emoción. Es como, como estar esperando un regalo que no llega y que de alguna manera uno hace la expectativa feliz, pero a la vez ansiosa, porque sabemos que lo que va a llegar a continuación va a ser algo que nos va a redituar muchísimo en el ámbito musical y en el ámbito espiritual. Poder conocer a Rajmáninov con toda su expresión, con toda su perfección, ya como músico, como pianista. Pocos compositores han hecho lo que Rajmáninov, ser componer su música, ser intérprete de la misma y hacerlo con toda la maestría. Beethoven lo hacía también en su momento. Bueno, ya estamos escuchando cómo el piano está dando la nota, la afinación. Y bueno, ya vamos a disponernos, porque también la actitud es importante, disponerse a escuchar este concierto y despojarse de las cuestiones mundanas, de las preocupaciones, los pensamientos que nos puedan distraer, y enfocarnos justamente a la ejecución de este maravilloso concierto. El concierto para piano y orquesta número 3 de Sergei Rajmáninov. Y permítame, por favor, decirle de qué consta. Allegro ma non tanto, el primer movimiento, intermezzo adagio y finale a la breve. Como solista tenemos al pianista Jorge Luis Prats, cubano, y Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y evidentemente la propia Orquesta Sinfónica de Jalapa acompañando e interpretando esta obra maravillosa de Sergei Rajmáninov, con lo que culminará la jornada musical de esta noche. Le voy a dejar unos segundos en silencio para que se disponga justamente en esta actitud que le comento. Ahí tenemos. Escuchemos entonces a Jorge Luis Prats y a Lanfranco Marcelletti, Sergei Rajmáninov, concierto para piano y orquesta número 3, Opus 30. Transmitiendo en vivo por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. Pues las expectativas se han cumplido, y se han cumplido de una manera notabilísima, dado que este concierto, como lo comentamos a lo largo de esta transmisión, es un concierto sumamente difícil, y Jorge Luis Prats lo ha hecho, lo ha tocado con una excelente solvencia musical, acompañado evidentemente por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Gianfranco Marcelletti, en este concierto titulado La Vieja y la Nueva Rusia. A lo largo de esta jornada musical hemos escuchado obras de Anatoly Liadov como Kikimora, Opus 63, a Igor Stravinsky, la Suite Pulcinella, y lo que le comentaba que era como el postre de este concierto maravilloso, el concierto para piano y orquesta número 3, Opus 30, de Sergei Rachmaninoff, en una excelente ejecución del pianista cubano Jorge Luis Prats y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchamos la ovación del público, muy nutrida, que justamente tiene que ver con las expectativas cumplidas, como le decía al principio de este comentario. Se dieron cita también, no solamente el público asistente cada viernes, sino también maestros, pianistas y estudiantes de piano de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música, justamente para ver esto que podría haber sido como una clase maestra, tocar este concierto. Le comentaba, no es un caballito de batalla, es realmente una obra muy difícil, y que para ejecutarse, como lo escuchamos esta noche, requiere de grandes habilidades, no solamente musicales, sino motrices, y también mucho bagaje emocional que solamente da la vida en la música. Y esto, evidentemente, Jorge Luis Prats lo resolvió muy bien, junto con Gianfranco Marcelletti y, por supuesto, el organismo sinfónico más antiguo de México, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Realmente, un orgullo que exista esta orquesta, que esté al interior de la Universidad Veracruzana. Pues bien, no sabemos si va a haber un encore. Lo que le puedo comentar es que el público está muy contento. En ese momento la Marco Marcelletti les dio la indicación a los músicos de la orquesta que se pongan de pie justamente para recibir el reconocimiento tan nutrido de esta noche por la interpretación de estas obras geniales. Kikimora de Anatoly Liadov, la Suite Pulcinella de Igor Stravinsky y el concierto para piano y orquesta número 3, Opus 30, de Sergei Rachmaninoff. Tuvimos como solista a Jorge Luis Prats y bajo la batuta del director titular Gianfranco Marcelletti en este concierto que se llamó De la Vieja y la Nueva Rusia, el concierto correspondiente a este viernes 17 de marzo dentro de la primera temporada Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Y seguimos escuchando el aplauso nutrido, realmente es un reconocimiento muy importante. Vamos a escuchar. Thank you. Pues bien. Bien, de esta manera llegamos al final de esta transmisión de este concierto de Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde tuvimos música de Anatoly Liadov, de Igor Stravinsky y de Sergei Rachmaninoff, y también una pieza de Ernesto Lecuona, que fue el primer encore que interpretó Jorge Luis Prats. Nosotros nos despedimos, mandamos los micrófonos a Clavijero 24, no sin antes agradecer el favor de su atención y sobre todo agradecer a todo el equipo que hace posible que las transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través de la frecuencia de Radio UV sean posibles. Soy Francisco Aragón, muchas gracias por su atención. Escúchenos el próximo viernes en una transmisión más de Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Muy bien, vamos a continuar con la programación de este día. Faltan 20 minutos para las 23 horas 11 de la noche y tenemos la oportunidad de escuchar el acompañamiento del bajo, percusiones, guitarra y coros y nada más. Esto es lo que le van a dar vida y forma a lo que canta Lucrecia. Por ejemplo, Contigo Aprendí, Franqueza, Yo No Debí Conocerte, Mi Bolero, La Gloria Eres Tú, Nostalgia, y con esa empezamos. Mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte al decirte lo que pienso.

canción y se preguntarán, ¿acaso, acaso es para mí? Hacia ti te responderé a lo que dije sí, pero no, no contesté. La vida me ha superado, esto ya está zanjado. Como me siento fuerte, te responderé. Este mal de mí que entró sin permiso, así sin más en mi cuerpo, y de la misma forma lo arranqué de mí. Me perdí por caminos inciertos, mi cuerpo estaba no así, mi alma en mí. Cordura aparente, desesperada por dentro, hasta que de este sueño un día volví. Por esto y más maduré. Habla de ti, por esto, amiga, esta es mi verdad prohibida, más compartida, me ayuda a vivir. Vivir.